Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos y estamos de nuevo dando un inicio a una sesión en Radio Zurich Sessions, lunes 29 de febrero, y vamos a comenzar rápidamente con algo de La Leve Perlón, una producción de 1999, y esto está a cargo de alguien que se hace llamar Hombre Rojo y la canción se llama La Música. Comenzamos. Done. La música de Hombre Ojo. Y bueno, estas son algunas de las primeros, de las primeras producciones, de los primeros releases que salieron en la label de Perlon. Perlon es una label alemana y mucha gente está no tan contenta con los últimos releases que han sacado. Todos dicen que los primeros releases, y bueno, estamos hablando de por ahí 1998-1997, empezaron a salir los primeros releases de la label Perlon y dicen que fueron realmente los mejores. Y bueno, al final ustedes podrán decidir si eso es cierto o no. Y bueno, vamos a seguir aquí un poco más con algo de 1998 y seguimos con un vinil más, con un 12-inch de Hombre Ojo, que titulado del mismo nombre, y la canción se llama Chico. Recuerda, estás en Radio Zurich Sessions. Thank you. just saying like very stupid things right now. Doesn't matter. Bueno, sí, comenzamos con las primeras dos canciones de Perlon, de los releases por ahí de 1998. Y bueno, a continuación vamos a poner algo un poco más nuevo, 15 años después. La siguiente producción es algo que corre a cargo de Fumiya Tanaka, que es un productor japonés. Y es una producción 2013. Y bueno, a ver qué tal les parece. Esto es 15 años después en comparación de lo que escuchamos al inicio. Y recuerda, estás en Radio Zurich Sessions. Mi nombre es Carlos. Y seguimos aquí con esto titulado Deep Columbia. Take and cut. Y bueno, seguimos aquí en Radio Zurich Sessions. Recuerden, estamos transmitiendo desde Zurich. Y bueno, estamos poniendo aquí un par de viniles selectos de la Leben Perlon. Y bueno, a continuación vamos a poner algo, una producción también del 2013 a cargo de Marc Leclair, conocido como Horror Inc. Y este es un álbum que se llama Briefly Eternal y son, consiste de 3 12 inches. Y bueno, son una de esas producciones que son muy como muy cristalinas, que se escucha el bass muy, no sé, son unas producciones muy brillantes de verdad. Y bueno, necesitas, te das cuenta cuando, claro, tienes unas bocinas donde se escuchan el bass de 20 Hz, así como, bueno, chéquenlo por ahí. A mí son unos de esos álbums que cuando lo compras, porque normalmente cuando compras un vinil escuchas solamente los samples, y son samples como de dos, de un par de segundos. Y bueno, yo lo que hago normalmente, escucho solamente de esos 45 segundos por de cada sample, solamente unos 5 segundos, y después ya sé si es algo que voy a comprar o no. Y bueno, este fue uno de esos álbums que después de 2-3 segundos en cada canción muy rápido dije, ok, este lo compro. Y bueno, cuando lo pones en tu casa encuentras cosas como estas. Y bueno, aquí vamos con Horror Inc. Bueno, seguimos aquí en Radio Zurich Sessions y a continuación vamos a presentar algo de Dandy Jack. Dandy Jack and the Metronomen All Stars. Y esto es algo, es una canción muy especial porque salió únicamente en vinil. Bueno, no solamente en vinil, pero salió en CD, pero la versión que salió en CD fue mezclada. Y en la versión de vinil está compuesto por, si estoy viendo por aquí, creo que son 7 vinils de la Leben Perlon que salió en un box set. Y las versiones completas solamente se encuentran dentro de este box set que salió únicamente en vinil. Entonces vamos a seguir aquí entonces con algo muy especial y esto se llama Show You My Ten de Dandy Jack. Recuerda, estás en Radio Zurich Sessions. Thank you. bueno, ahí quedó algo de Dandy Jack. Y bueno, un saludo a Carlos Jagger por ahí, que si me está escuchando. Este es el Dandy Jack del que te estaba comentando, que queríamos ver si podemos organizar por ahí para mi fiesta de cumpleaños este noviembre. ¿Qué tal te pareció? Bueno, vamos a seguir por aquí con algo más de este mismo box set de la Ley de Perlon. Y pues a continuación es algo de Sonia Munier, que bueno, ella estaba casada con Dandy Jack. Es una lástima que no están más juntos, porque bueno, los dos son super artistas, pero bueno, sus razones tendrán. Y bueno, esto es Desert Queen de Sonia Munier, y es también una versión que solamente hay en vinil. Aquí los dejamos con esto. bueno, sí estamos llegando casi al final de este programa. Y bueno, para cerrar y terminar esta sesión de Radio Zurich Sessions, vamos a continuar con algo de la misma label de Perlón, algo a cargo de Margaret Digas. Es una productora DJ de Polonia y está en este último festival en Polonia, estuvo tocando también ella ahí en un main floor que se llamaba como... era el nombre algo así como de Val Flor, algo así, no me acuerdo exactamente, y tocó por ahí de las 12 de la noche. Y bueno, sus sets son muy muy oscuros, es un minimal techno muy oscuro, muy poderoso. Y bueno, inclusive tocó al otro día un set de nuevo, porque parece ser que un DJ les quedó mal en alguno de los floors, entonces nos reventamos a Margaret Digas doble. Y bueno, ya se nos está acabando el tiempo y les mando un saludo desde Zurich, a los que nos están escuchando por ahí en la Ciudad de México. Mi nombre es Carlos y espero nos escuchen este y en el próximo programa. Y hasta la próxima. I like badger racing. Being infiltrated. are like badger races. I like badger race.